Nosotros continuamos ya y iniciamos el Protagonistas con algo que ya les anunciábamos, una cita con la naturaleza, una cita con el misterio también en nuestra tierra, y es que la cavidad de los Chorros, del nacimiento del río Mundo, si no lo saben, seguramente muchos de ustedes no lo sabrán, pues tiene topografiados más de 30 kilómetros de galerías subterráneas. Lo que sucede es que hasta la fecha no se podía acceder bien a la mayoría de todas ellas, no se podía topografiar bien el resto, hacer cartografía corriente del resto de las galerías, porque los accesos estaban muy limitados. Algunos de ellos pues exigían equipos de submarinismo para sumergirse bajo el agua y continuar explorando, y eso por lo menos se ha solucionado en parte gracias a un gran descubrimiento de un equipo de espeleólogos valencianos hace poquito. El Club de Espeleología Comando acaba de descubrir una nueva entrada que facilitará y mucho la exploración de la cueva ahora en un futuro. Seguramente nos deparará muchísimos hallazgos novedosos de la Cueva de los Chorros. Nosotros vamos a hablar con uno de los miembros del club, que fue también uno de los que por primera vez se internó en esa nueva apertura de la Cueva de los Chorros, al margen de la que todos conocemos, que es la de la Boca, por donde nace el río. Él es Vicente Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se descubrió esta nueva entrada a la cueva y qué es lo que supone para el futuro de la ciencia y de la exploración de la cueva? Pues es un avance muy importante, debido en parte a que se ha estado trabajando muchísimos años desde aquello. Uh-huh. Como bien has dicho en el anunciado, la cavidad se sifona en parte, entonces ya sabemos que es un río subterráneo, que es, para que la gente lo sepa, igual que en el exterior, con sus meandros y demás y sus lagos, y estos se sifonan, y la exploración estaba delimitada en dos sectores: la parte de abajo, más cerca de la surgencia, y la parte alta del calar, que también nos encontramos con otro sifón. Entonces había ahí una tierra de nadie, digamos, en la superficie, donde por medio de las direcciones de los espeleobuceadores sacaron una serie de rumbos. Y los distintos grupos que estamos trabajando allí, nuestro grupo pertenece a la asociación Estopoción, que son las encargadas del parque de explorar todo aquello, y que estamos abiertos a todo el colectivo espeleológico de cualquier, porque lo formamos gente de Alicante, de Murcia y de Valencia, y de Albacete, pues el que quiera participar también. En definitiva, lo que hicimos es estar durante más de 17 años todas las cavidades que había en el exterior, intentando conectar con el sistema, y bueno, nuestro grupo ha tenido la suerte de que en julio de este año una de esas cavidades que nos marcó con la ayuda de un zahorí, que esto parece curioso, pero contactamos con un zahorí de aquí, un amigo nuestro de Valencia, que nos lo llevamos para allá, y con sus medios y las direcciones de los espeleobuceadores, pues dimos con la suerte de una pequeña estrechez que había en el exterior, a base de esfuerzo, entrar, y con la suerte de que nos llevó el sistema. O sea que se había investigado, ¿no?, en otras cavidades, pero que no tenían conexión con... Sí, digamos que para la gente que está un poco más en el asunto de la espeleología, y concretamente en la Cueva de Chorros, sobre los años 80, en la parte alta ya de la Cañada de los Mojones, se encontró otro acceso, se llama Espeluca, y esto conseguimos que se avanzara desde el sifón Vera, que es el primer, digamos, tropiezo que había cuando estaba en la surgencia, hasta que ya de alguna manera, entrando por Espeluca, se llegó también al sistema, pero nos encontramos también a su vez en otro sifón, que era el sifón terminal en aquel tiempo, o Mateo Martí. Y claro, por la parte alta del calar se siguieron mirando cavidades y encontramos otra cavidad que se llama Inenni 1. Y por ahí se accedió al mismo cauce, pero en dirección hacia la surgencia de Chorros. Pero también nos hemos encontrado con otro sifón. Y claro, esto, el acceso lo hace solo a los espeleobuceadores. Son cantidades de horas andando por dentro del complejo subterráneo para llegar a los sifones, y que estos señores, pues, con mucho riesgo pasen esos sifones, es decir, y que luego continuaban galerías. Y claro, entonces lo que nos dedicamos, todos los grupos, no solo el nuestro, el comando, sino toda la demás gente, a estudiar toda la zona exterior y a ver qué, bueno, pues hemos estado sacando, por ejemplo, piedras y demás de una sima y tierra y demás, casi 6 o 7 metros de profundidad, y luego no nos ha dado el sistema. Se ha fisurado tan pequeño que no se puede entrar. Y esta, pues prácticamente con menor esfuerzo, nos dimos paso a una galería fósil que, tras descender, bueno, pues unos 30 metros, nos lleva directamente al sistema. Y a partir de ahí también se prevé que se pueda haber nuevas ramificaciones y que se pueda facilitar la exploración y la topografía de todo el sistema. Efectivamente, esto lo que le vamos a añadir es los 30 kilómetros, esto que más o menos se pone aquí es más o menos aproximado, porque aún están recopilados todas las distintas topografías de todos los grupos para publicar lo que es la planimetría de la cavidad. Esto lo que va a llevar consigo es unir los dos sifones, saber realmente por dónde va la cavidad en todo su conjunto de la montaña, y después eso como a nivel, digamos, espeleológico. Luego científico, pues evidentemente sí, se ha encontrado en otra galería. Esto lo que vamos a hacer es el estudio de todo este sistema nuevo, se publicará y, bueno, se topografía y demás, y tendremos la versión, digamos, en cuanto a geología, hidrología y demás, y después científica, porque también tuvimos la suerte al entrar una de las primeras veces después de abrir la boca, es pues encontrar una serie de bueno, concretamente fue un, pues digamos, un bicho acuático, porque estaba dentro del río, que nunca habíamos visto. Y es que claro, la vida dentro de las cavidades, pues mínima, o son muy pequeños los animales que hay, porque a todos nos hace falta la luz del sol para vivir. Pero está un bicho vivo, ¿no? Un bicho vivo, ¿no? Sí, es un bicho vivo. Lo único que las demás posteriores, aunque se está delimitando mucho la zona de donde tenemos que hacer la exploración para no destrozar lo que es la cavidad, no hemos vuelto a ver, pero sí que hemos encontrado que está fosilizado, ya forma parte de lo que es las paredes, el resto de una especie de lince, creemos nosotros, falta confirmar, que está ya, pues eso, que de alguna manera entró a la cavidad del exterior, pues hará millones de años, por otra galería que ahora actualmente está tapada. O sea que ya no solo el interés espeleológico, sino que también pues hay un interés, científico, faunístico. Exacto. Eso será una nueva especie, creemos que para la ciencia, porque bueno, ya llevamos muchos años haciendo espeleo y nunca habíamos visto esta, pues demasiado grande, bueno, para que la gente más o menos haga una idea, como si fuera un tipo de un 100 pies, pero... que en vez de pies, pues tendría una especie de aletas, pero bueno, eso es muy así una primera vista, ¿no? Entonces, eso lo debían de confirmar pues la gente que después de nosotros, pues ya entran y miran y se hacen el estudio. ¿Y fotografía este y os dio tiempo ni siquiera? Sí, tenemos fotografía, lo único que al estar dentro del agua y la brusquedad esta de decir, uy, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces, la calidad no es muy buena como para poderse publicar y... Pero sí, que la tenemos, sí. Pues curiosísimo, desde luego. Además, después en otras zonas de la cavidad, en lo que es el lecho del barro, hemos encontrado una serie de pisadas, de una especie de, creemos que será de ave o algo, es que no lo sabemos muy bien. Y están ahí pendientes de estudio también, porque ya te digo que la cavidad estaba totalmente cerrada. Nosotros, de hecho, fuimos los primeros que entramos. ¿Y hablamos de grandes salas o más bien de...? El principio, lo que es la galería donde nosotros hemos entrado, es una galería, pues, digamos, para que la gente tenga una especie de conocimiento, como si fuera un túnel de esto de Renfe, pero es descendente. Y entonces, cuando llegas ya a un punto de aproximadamente a unos 200 metros de la entrada, conecta por medio de un pozo con el que está dividido en varias caídas de unos 30 metros, y ahí ya vamos a una galería pues de grandes dimensiones, y esto ya es el cauce del río, el cauce activo, entonces por donde discurre el río Mundo, que luego todos vemos en la surgencia. Sí. Y esto sí que nos lleva a una serie de galerías que están en proceso de exploración, y las consiguientes bifurcaciones que de alguna manera siempre vuelven son tipo bucles y que vuelven a conectar al sistema otra vez, sí. Y bueno, habrá pues formaciones también curiosas de estalactitas, ¿no? Sí, evidentemente para las estalactitas y las formaciones todos sabemos que cuando el río subterráneo, en la parte activa, evidentemente no hay formaciones porque está erosionando constantemente la roca. Y las galerías superiores, que nosotros denominamos ya fósiles, que el cauce activo del río ya no les ataca y que solo son por las filtraciones de la caliza y la descomposición de la caliza del carbonato cálcico, es la que forma dentro de unas galerías más superiores que no el cauce activo, donde se forman, pues no son de grandes tamaños porque la galería ahí es más de más reducidas dimensiones, pero sí que son espectaculares, sí. Pues muy interesante. Desde luego, ¿qué lugar ocuparía entre todas las cuevas de este tipo que tenemos en España, la Cueva de los Chorros? Pues es difícil porque constantemente se están sacando metros en las cavidades de desarrollo horizontal, estamos hablando en este caso. En las verticales pues hay que dominar, que hay bastantes que están en Pico de Europa y en Pirineos, que son donde más potencial calizo hay en las montañas. Es donde se desarrollan principalmente las cavidades, donde hay más profundidad. Y de recorrido horizontal, pues no lo sé, a lo mejor estaríamos hablando de entre el segundo o tercer puesto a nivel de España, ¿eh? Ahí tenemos, hay complejos bastante más grandes, pero este se está aproximando. Muy bien. Pues Vicente Sánchez, del Grupo Espeleológico Comando de Valencia, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y revelarnos un poco, o sea, hacernos la luz sobre lo que hay ahí debajo, sobre todo también apelar un poco a la responsabilidad de la gente y que sepa que, en fin, que este tipo de exploraciones solo se pueden llevar a cabo si es gente profesional como vosotros y sabiendo muy bien lo que se hace, teniendo mucha experiencia, que luego también pasan por ahí accidentes que se derivan de la inexperiencia de la gente, que, en fin, todas estas cosas quedan para los que saben lo que hacen. Eso es, yo sí que haría un llamamiento a toda la gente a nivel de espeleología. En Albacete hay bastante afición, de hecho nosotros hemos visto, bueno, pues a bastantes grupos. Ahora, con esto que le han declarado del parque natural, pues ya está un poco más vigilado el asunto. Pero bueno, es un llamamiento a todos los espeleólogos de Albacete, ya que están en su, digamos, en su comunidad o en su provincia, para que de alguna manera pues se pongan en contacto con nosotros a nivel de este POCIEN como asociación, y tienen las puertas abiertas y así podemos trabajar todos juntos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy amable, Vicente. A vosotros.